haciendo a mis seguidores de la música vallenata. Y hoy festejo con emoción mis inmensas satisfacciones, ya que estoy en bodas de plata. Ahí tocando caja me inicié con el difunto Héctor Zuleta y con el Diana Díez Clavé, el corista, y fue una sorpresa. Después con el doble poder y mi nombre ya cogía fuerza. Después con el doble poder y mi nombre ya cogía fuerza. Se decía por las emisoras y en la calle lo hablaban todos, que había un corista muy de moda y ese es el Lupita de Oro. Pero yo quería más grandeza y formé mi propio conjunto, y entonces con Mario Zuleta fuimos Philly y grabamos juntos. Y entonces con Mario Zuleta nos unimos y grabamos juntos. Mario me hice cantante y pegamos por todas partes. Ay, pegamos cobija, ya que ustedes no olvidan, desde Leticia hacia arriba hasta allá en la Guajira. ¡Toca, Felipe, toca! También logré pegar a Marta y eso fue muy satisfactorio. Y con Marta Cabeza de Hacha fue con Felipe Paternina y por otra parte hacia coro. Y grabé con el gran binomio, con Oñate y Silvio Yomedes, y con Pocho el Pulmón de Oro y otros más que saben ustedes. Y entonces me quisieron todos y era difícil complacerles. Y entonces me quisieron todos y era difícil complacerles. Después vino el Papi Rosado y grabamos un par de LP, y con Jorge y Julián su hermano e Iván Márquez también pegué. Respaldado por mucha gente fui reconocido en el valle, y un día me dijo Mamá Leti, grabé con Juan Carlos Ovalle, pero antes con Chiche Maestre hice el éxito Navidades. ¡Gracias, Juanca! ¡Ay, en mis bodas de plata doy a todos las gracias! Y a mi Dios yo le pido, me dejé criar mis hijos. Y aquí estoy con Felipe, un talento de estirpe, y me dé bendiciones para mis seguidores. Como Nicanor Asia y la gente de San Francisco y Corozal. Gracias al Padre Eterno que durante estos 25 años de vida artística haya conservado el apoyo de ustedes, mis seguidores, a quienes he brindado lo mejor de mí como cantante de este folclor que tanto quiero. Confío que este nuevo CD sea un homenaje para todos ustedes,